encuestas. Silvia Casasola, muy buenas noches. Buenas noches, Bruno. Buenas noches a todos. Encuesta que tiene que ver con lo fundamental. Bueno, para algunos sí es fundamental, para otros no tanto. Pero de alguna forma sí preocupa a todos. La pregunta que formulábamos ayer, que mantendremos durante toda esta semana, es: ¿crees que existe Dios o cualquier otra forma de fuerza superior? El 62% de nuestros oyentes opinan que sí, que existe esa forma, por lo menos, de fuerza superior, o quien quiera que le llame Dios, pues Dios. Y el 38% no. Pero tengo que comentaros, así como haciendo un poco reflexión de encuestas similares en otros años, por ejemplo, en 2004, más del 80% internacionalmente, en muchos países, creían en Dios o en un poder superior. Y, por ejemplo, en 2011 se reducía, porque ya la gente era como que se hacía más preguntas, y se quedó el porcentaje en un 51% en 2011 que creían en Dios. El 18% no creía, el 17% estaba indeciso y un 24% por lo menos decía que no sabían si creían en Dios o no, pero que iban a dejar de existir y el más allá a saber. Las diferentes encuestas que se efectúan sobre la pregunta que decía, interesante, que al comienzo, que es la fundamental, una de las que todos nos hacemos en alguna ocasión, menos algunos, ¿verdad, Manuel? A mí no me mires, yo esa me la hago constantemente. ¿Sí? Sí, sí. ¿Y tienes respuesta ya? Todavía no, estoy en el camino. Y Jesús Callejo, muy buenas noches, ¿tienes respuesta? Buenas noches, ya quisiera yo, pero bueno, ya sabéis mi opinión, así que en ese sentido... siempre hay una fuerza superior. El problema está en ponernos de acuerdo en el nombre, ¿no? Pues yo os la voy a presentar. Se llama Ignacio Monzón. Muy buenas. Muy buenas, Bruno. Así me gusta que me presentes. Pues fíjate, Woody Allen habría dicho otra cosa. Que había dicho, habría verdad, dicho, dice cosas muy interesantes. Esa Woody fuerza Allen, superior sí existe. Desgraciadamente se llama gobierno. Eso lo dicen varias de sus películas. Cada uno lo llama de su manera. ¿Ves? Tiene distintos nombres. Y Dalí hubiese dicho, ¿cómo? Si soy yo. Exacto. El único. Bueno, el único podría ser, bueno, el único, él y su primo, ¿no? Juan el Bautista. Nunca mejor dicho. Por sí, eso, por nunca eso. Mejor dicho. Pero es que encontrar un resto que pudiera ser físico, ¿no? O medible o tangible de la existencia de Jesús, como podría ser ese ADN que nos comentaba. Bueno, eso es algo a muy largo plazo, pero caray, podría ser extraordinario, ¿no? Claro, bueno, estamos hablando desde un punto de vista exclusivamente científico, sí, sí, porque claro, para el creyente, para quien disfruta de esa dádiva del Espíritu Santo, que es la fe, que no es algo que tú te puedas ganar, sino algo que te toca, esa es la trampa, ¿no?, de la revelación, pues existen muchas pruebas y existen muchas reliquias. Hasta 25 reliquias habían recogido algunos de los investigadores de este comité de investigación de distintos cráneos atribuidos a Juan el Bautista, porque recordemos que según la tradición bíblica, Juan el Bautista, el hijo de Zacarías y de Isabel, a quien el profeta Lucas, a Isabel, se refiere como prima de María de Nazaret, de la madre de Jesús, bueno, pues Jesús vendría a ser, digamos que primo segundo del Bautista, pero habría una vinculación genética, si realmente hubiese ese vínculo carnal, ¿no?, ese vínculo de ADN entre ambos. Bueno, pues el Bautista fue un predicador revolucionario, siempre según la tradición bíblica, porque hay una serie de coincidencias muy sospechosas, ese margen de 6 meses justo antes, no es casualidad que celebremos la noche de San Juan cuando se celebra ayer, y que sea justo 6 meses antes de la Navidad, que la coincidencia de los solsticios de verano y de invierno. Bueno, hay con los dos San Juanes. Porque en el solsticio de verano está San Juan Bautista, en el solsticio de invierno San Juan Evangelista. Exactamente. Y no es casual eso. No hay yo no creo que haya luego nada. Luego comentaremos un poco más adelante cuando hablemos del zodiaco que se ha encontrado en la catedral de Jaca. Yo no creo que haya nada casual, pero Juan el Bautista es un personaje fascinante, no solo para los cristianos. El Bautista, como Zacarías, su padre, es uno de los personajes de la Biblia, también como otros personajes del Antiguo Testamento que aparecen también en el Corán, que amplía la información y que reinterpreta, digamos, alguno de los milagros sobre el nacimiento también sorprendente del Bautista, al igual que en el caso de Jesús. Bueno, pues el nacimiento de Juan el Bautista viene rodeado de una serie de prodigios extraños. Sus padres eran ya muy mayores cuando se produce el nacimiento. Isabel era estéril, para no tener un prodigio ahí. Exactamente. Ya no se esperaba. Hay una pérdida de la capacidad del habla a causa del escepticismo de Zacarías, que sin embargo en el Corán es interpretado como una prueba de fe. Pero bueno, es un personaje que aparece en muchos lugares y todavía hoy existe una secta o un culto, los mandeos, originarios de Palestina y asentados posteriormente en Irán e Irak, que durante todo este tiempo han mantenido el culto a Juan el Bautista. Es una secta que sigue los preceptos de Juan el Bautista por encima de cualquier otro personaje del Islam, del cristianismo o del judaísmo, que en este caso no sería el Bautista un personaje del judaísmo, pero que durante todo este tiempo han mantenido su culto y precisamente basando en el sacramento del bautismo todo el pilar fundamental de su teología. E incluso en algunos lugares, probablemente el más importante es la mezquita de los Omeyas en Damasco, una situación ahora muy delicada también, donde se venera, existe teóricamente una de esas cabezas que se atribuye a Juan el Bautista, que recordemos que fue decapitado a causa de por orden de Herodes después de unas circunstancias muy, muy curiosas. Si realmente se pudiese demostrar esta realidad histórica del Bautista, por un lado se confirmarían otros hallazgos arqueológicos, porque ya desde los años 90 en Israel, por ejemplo, se han realizado varias excavaciones muy interesantes, se han descubierto restos que han sido atribuidos a Juan el Bautista y que han intentado reforzar la historicidad de este personaje bíblico, que es uno de los pocos personajes bíblicos en los que encontramos elementos arqueológicos que puedan atribuirse de una forma más o menos oficial, pero que se encontrase una prueba genética, una muestra genética, sería algo revolucionario precisamente por esa vinculación con Jesús de Nazaret, ¿no? Pues cuidado, que va camino, ¿eh? Porque... Hombre, el problema es que, claro, yo no sé, mucho tiene que avanzar la genética para que tú puedas interpretar que unos restos humanos, la parte humana, porque había también unos restos animales que sí, desaparecieron. Animales. Sí, sí, sí. Pero que tú pueda, que la genética, que los análisis de ADN o el carbono 14 puedan certificar que esos restos, efectivamente, como dice la tradición, pertenecieron a un personaje de Oriente Medio del siglo I, es una cosa. Pero es que en el siglo I, en Oriente Medio, había muchos más personajes que Juan Bautista, ¿no? La certificación absoluta de que corresponde a San Juan Bautista es imposible, totalmente imposible, pero me refiero que ya sabes... Y sabéis todos que todo lo que son reliquias de aquella época de hace 2000 años, todo lo que tenga que ver con Jesús y con sus discípulos más allegados, incluida también su madre, la Virgen, es decir, prácticamente todas las reliquias son falsas o son todas muy dudosas y se las puede seguir el rastro. Y cuando se habla, por ejemplo, de las supuestas tumbas de todos los apóstoles, por ejemplo, pues bueno, pues todas hacen aguas, ¿no? Es decir, hay muchísimas reliquias, muchísimos cráneos, muchísimos huesos de todos ellos, pero luego a seguirles la pista, ¿no? Fíjate, en el caso de San Juan Bautista, tú citabas una de los cráneos o de las cabezas está en la gran mezquita de Damasco, en Siria, pero la otra está en la catedral también, por lo menos ya tiene dos cráneos, por no hablar de que hay 40 dedos, sin contar este dedo, este nudillo de la mano derecha que ha aparecido en la tumba de esta isla búlgara, es la isla de Sveti Iván, que por cierto significa San Juan. Pero claro, cuando los análisis que se han hecho sí llegan a la conclusión de que pertenecen los seis huesecillos que se han encontrado, ¿no?, incluido una parte del cráneo, sí pertenecen a un mismo individuo que tiene un origen étnico coincidente con el de San Juan Bautista y que la cronología parece que corresponde, pues hombre, sería curioso. Bueno, ya sabes que de hecho hay dos tumbas que más o menos sí se ha acreditado la autenticidad, que es la de San Pedro y la de San Pablo, con lo cual ya tiene su gracia. San Pedro en el Vaticano, donde siempre estaba, y por fin se ha demostrado, y la de San Pablo extramuros en la Basílica de San Pablo en Roma. Entonces, bueno, que este tipo de cosas se lleguen a esas conclusiones, lo que pasa es que lo que se ha encontrado es la tumba, no el material, claro, orgánico, no los huesos. Pero es que en este caso las pistas conducen a que efectivamente hubo un siervo de él, bueno, un siervo, un discípulo, digo siervo porque era un siervo de Dios, que recoge las reliquias de San Juan Bautista a saber dónde estuvieran enterradas. La tradición dice que las primeras reliquias se enterraron en esta mezquita de Damasco. Pero bueno, de algún lado las recoge, las entierra en el siglo V en esta isla de Bulgaria y él se entierra al lado, en otro sarcófago. Y en ese sarcófago aparece: Señor, ayuda a tu siervo Tomás. Y al lado aparece el nombre de San Juan y la fecha, 24 de junio, con lo cual se identifica que es San Juan Bautista, no puede ser otro San Juan. Claro, si esto es así, tiene hasta su lógica, porque sabéis que en aquella época, cuando había dudas bueno, dudas siempre habría, ¿no? Pero vamos, cuando alguien pensaba que esas reliquias correspondían a un santo de su devoción, bueno, eran de lo más cotizadas, y en este caso eran trocitos, no estamos hablando del cuerpo entero. Entonces, el que las llevara consigo era como una especie de talismán o de amuleto. Es decir, él se sentía protegido. Cuando él muere, él dedica una iglesia a San Juan Bautista. Por cierto, en el lugar donde se encontró hay también una basílica dedicada a San Juan Bautista. Quiere decir que en esa zona de Bulgaria la tradición, el culto a San Juan Bautista era muy, muy ancestral, ¿no? Entonces, si eso fuera verdad y al final el ADN corresponde con un individuo de Palestina de aquella época, no así los huesos. Fíjate, esos tres huesos de animales que se han encontrado corresponden a 400 años después, que más o menos es en el momento que se entierran esas reliquias. O sea que, bueno, de alguna forma yo no sé si es que esos animales eran sagrados para el tal Tomás o a saber qué, o lo metieron ahí para ver si colaba, ¿no? Pero el hecho es que los tres animales, los huesos de animales, corresponden a animales muy posteriores, pero todos los huesos, y los que los citaba antes Manuel, todo lo que tiene que ver con la costilla, con el trozo de cráneo, con el diente, con este nudillo de la mano derecha, todos pertenecen a la misma persona. Nunca lo vamos a saber totalmente. No hay un registro del Vaticano del ADN. A menos de todos que tuviésemos otra muestra de ADN, es que lo estábamos comentando antes Ignacio y yo, antes de empezar el programa, claro, lo ideal sería tener otra muestra genética que pudiese vincularse a la familia de Juan el Bautista y de Jesús para poder comparar, ¿no? Y la verdad es que Ignacio tiene una idea muy brillante. Sí, pero esto creo que me va a ganar la excomunión. Probablemente. ¿Qué podríamos tener? Pues el prepucio, el santo prepucio, el prepucio de Cristo. Un prepucio que para algunos sí existió y es sagrado, y para otros era imposible de existir, porque se supone que Cristo cuando resucita en cuerpo y alma, que es un poco la promesa que se decía en el cristianismo primitivo. Y hay debates en el Bajo Imperio Romano acerca de si esa reliquia era auténtica o no, si el prepucio, al haber sido separado del cuerpo de Cristo todavía en vida, podía existir en la tierra o, por tanto, era una falsificación. Entonces, eso sería muy muy curioso. Claro, pero hay un problema, Ignacio. Ya no existe ningún santo prepucio. Es decir, de todos los que había, han desaparecido. Claro, hay una especie de conspiración para que todos los prepucios se hayan elevado al cielo. Si nos ponemos a encontrar y pedimos colaboración para esta comparación, van a salir un montón. Joder, que van a salir docenas. De los fabrican pret-à-porter. Claro. Me refiero a los tradicionales, los clásicos. Los clásicos, los 20 que había. Han desaparecido. Y es curioso, ¿no? Porque ya no quedaría ninguna reliquia carnal de Cristo, me refiero. Y la única carnal sería esa. Sí hay restos de sangre en algunos lienzos, aparte del sudario de Turín, en algún que otro. Pero ya no. Es decir, ahí lo único, fíjate, serviría para dos cosas muy significativas estas reliquias de San Juan Bautista. Que no por casualidad es verdad que la noticia se ha dado en su onomástica, a pesar de que es una investigación que se viene produciendo hace 2 años. Es, primero, siempre existe la duda razonable de que a través de esos restos podamos saber algo, no solo de San Juan Bautista, si fuera él, sino de su primo, que era Jesús. Pero también de las distintas reliquias que hay de San Juan Bautista, si fueran las auténticas, se puede corroborar, se puede ratificar. Con lo cual, por ejemplo, los 40 dedos que están diseminados en distintas iglesias cristianas, podríamos saber cuáles eran los dedos auténticos que sirvió para bautizar a Jesús en el río Jordán. O sea que para eso serviría, lo que pasa es que nadie va a utilizar ni dinero ni tiempo para hacer esta historia. Marisa Menéndez nos cuenta ahora mismo la actualidad en Onda Cero y después continuamos con La Rosa de los Vientos, que da muchísima tertulia y muchas otras cosas. Ya sabéis, podéis entrar en contacto con nosotros, rosa.vientos@ondacero.es o con el hashtag #rosavientos en Twitter. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en La Rosa de los Vientos, continuamos aquí en Onda Cero con la tertulia durante una hora y pico. Todavía lo habíamos dejado, bueno, como con muchos comentarios ya desde luego sobre el tema del santo prepucio del que hablaban tanto Manuel, como Ignacio, como Jesús, pero independientemente de eso, independientemente de que se pueden hacer comentarios, pero que también tiene una relevancia a nivel teológico y a nivel documental muy interesante, estábamos con ese hallazgo sobre lo que podría ser algún resto o alguna evidencia de la existencia de Juan el Bautista. Pero seguimos en clave religiosa y seguimos en clave enigmática también, porque no deja de serlo la aparición en la Catedral de Jaca, Jesús, de un zodíaco, ¿no? Un zodíaco, sí, sí. Sí, pues fíjate que dicho esto así parece extraño, ¿no? Porque no deja de ser un elemento pagano dentro de una iglesia cristiana, el zodíaco. Y de hecho se representaba a antiguos dioses de la mitología griega y romana, se les representaba rodeados de un zodiaco. Y estoy hablando, por ejemplo, de Mitra, o de Fanes, o de Ayón, ¿no? Fanes es un dios dentro de la mitología griega nacido de un huevo cósmico, un dios primordial, muy relacionado con los mitos órficos, y en la Roma imperial se le asimilaba a Ayón, que era el tiempo eterno. Así que estamos hablando de algo que es cierto que con el tiempo fue desapareciendo, pero que en un principio, en ese cristianismo primitivo, era muy habitual que hubiera zodiacos en iglesias, en catedrales. ¿Cómo se ha descubierto? Pues casi de casualidad, ¿no? Apareció este zodiaco hasta ahora desconocido en el ábside central de la Catedral de Jaca, en Huesca, y el descubrimiento se produjo mientras Antonio García Omedes, experto en arte románico, estudiaba uno a uno los sillares que forman los muros del templo, en busca de marcas de cantería. Entonces, bueno, pues buscando esas marcas de cantería en seis sillares, intuyó la presencia de sendos signos del zodiaco. Y lo intuyó porque la piedra ha sido repicada en algún momento, se sabe que fue en el siglo XVIII, para ocultar estas figuras. Y lo que él vio, de entrada, por lo menos lo que ya está identificado, es el signo de Tauro, de Acuario, de Sagitario, de Piscis y otros dos aún por identificar. García Omedes ha llegado a la conclusión de que probablemente el zodiaco completo estuvo en su día en el ábside original del templo, como veis, pues en uno de los lugares principales de la catedral, y que durante las últimas obras, datadas en el siglo XVIII, aquellos signos se consideraban inadecuados, más bien profanos, por lo que se ordenó su eliminación. Tantas y tantas burradas que se han hecho en las iglesias, fíjate, pues manteniéndolo ahí durante la época románica hasta el siglo XVIII, que algún listillo, que sería el obispo de turno, pues le diría, esto no viene a cuento que figure el zodiaco por esa característica profana, que no hereje para nada, pero bueno, ya sabes que la interpretación es muy libre. Que haya zodiacos en iglesias y catedrales es cierto que ahora prácticamente han desaparecido, pero tenía una función lógica para la doctrina cristiana, tenía su razón de ser. Y digo, ya a pesar de ese origen pagano, este zodiaco rodeaba la figura de Cristo, igual que en la época pagana estos dioses que acabo de citar rodeaban al dios. El caso, por ejemplo, de Fanes, es un dios que emerge de ese huevo original, está rodeado de una serpiente. Ya sabéis que la serpiente también en esa mitología significa el conocimiento, no tiene nada que ver con el mal. Y alrededor está el zodiaco. Bueno, pues en este caso, evidentemente, es la imagen de Cristo la que está en el centro. Y alrededor suelen estar siempre los 12 apóstoles, pero es que cada apóstol, dentro de esta simbología, se le asocia a un signo del zodiaco, de modo que la escena identifica a Cristo con el sol y los apóstoles con los signos del zodiaco. ¿Veis? Hay una representación cósmica en la iglesia y además en un lugar tan primordial como es, en este caso, no el retablo, pero sí en el ábside central. Estos aparecen, estas representaciones aparecen enmarcadas por la rueda del tiempo con los 12 signos del zodiaco que están representados en ella. Son ejemplos paganos muy curiosos lo del tiempo, ¿no? Porque sí nos está poniendo un poco en relación a la eternidad. Cuando hablamos de estos símbolos en el mundo pagano, lo que intenta es recalcar que la eternidad se produce como consecuencia de la sucesión infinita de retornos incesantes, ¿no? El eterno retorno poco que hablaba Nietzsche y que hablaban distintos pensadores tanto de Oriente como Occidente. Pero en el caso del cristianismo, ya sabéis que no considera que el tiempo sea circular, sino que consideran que esa rueda del tiempo no es una alusión, ya digo, al tiempo cíclico, sino que el tiempo se mueve solo hacia adelante, hacia una meta inevitable que es la llegada del fin de los tiempos y por lo tanto la segunda venida de Cristo, la parusía. Además, este mensaje sobre la parusía o segunda venida, con la imagen de Cristo rodeado de los signos zodiacales, que normalmente también a veces se le rodea con los signos de los meses. Es decir, ahí yo he visto, eso todavía se conserva ahí muy bien, ¿no? Los mensarios. En lugar de signos zodiacales, lo que te hacen es calendarios agrícolas para que la gente supiera exactamente qué faenas agrícolas tenías que hacer a lo largo del año. Y eso te lo colocaba en una iglesia o en una catedral, ¿no? En San Isidoro de León, en el panteón, está un zodiaco y en la fachada, en una de las fachadas que hay un mensario. O sea, que en San Isidoro de León, una de las obras del románico, perfecta, además que recomiendo su visita, pues ahí tenemos multitud de elementos paganos, mitológicos, simbólicos, que nos están poniendo en consonancia con dos cosas. Por una parte, la idea del Salvador como señor del cosmos, por lo tanto, el cosmocrátor, y como señor del tiempo, por lo tanto, cronocrátor. Acordaros que Fanes, o Aion, es decir, su parejo dentro de la mitología romana, es el tiempo eterno, es el señor del tiempo. Por lo tanto, siempre que se asocia a el dios pagano, o en este caso a Cristo, se le asocia siempre con el tiempo, con la eternidad, y siempre rodeado también de esos 12 apóstoles que está representando efectivamente esa cronología. Pero, y aquí lo entroncamos con la noticia que estaba dando Manuel, con San Juan Bautista. Fijaros que este ciclo anual aparece en muchas de las iglesias y de las catedrales. Muchas han desaparecido, por desgracia, pero donde todavía se ve, aparece separado en dos mitades, representando ese ciclo anual. Por una parte están los signos que ascienden del solsticio de invierno hasta el verano, y por otra parte están los signos que descienden hasta el invierno. Es decir, hay dos claras alusiones a los solsticios. Pero claro, ¿quién son los dos santos que rigen los solsticios? El del solsticio de verano está muy claro, San Juan Bautista. Y el solsticio de invierno, San Juan Evangelista. Y no por casualidad, porque hay que hacer una alusión bíblica donde se habla de que nacen con esa diferencia de 6 meses, tanto San Juan como Jesús. Pero ya sabemos que Jesús no nació en el solsticio de invierno, no nació un 24 de diciembre. Y posiblemente San Juan Bautista no naciera un 24 de junio. Pero da igual, porque ahí lo que se está haciendo es una relación directa a estos dos Juanes. Es decir, estas representaciones de los dos Juanes adquiere un mensaje muy claro. Ambos señalan el momento clave de la historia de Cristo. Uno anuncia la llegada, es el Bautista, y otro vaticina su segunda venida, que es San Juan el Evangelista. Entonces, visto desde este concepto, intentado resumir, ¿ves cómo adquiere un significado totalmente distinto cuando tú ves un zodiaco? Es decir, ya no puedes decir, ¡hala! ¿Qué elemento pagano y qué pinta esto aquí? Pintaba muchísimo, igual que todas las representaciones en las enjutas, por ejemplo, de la Catedral del León. Todo simboliza la vida, la muerte o la llegada de Cristo. Siempre Cristo está presente o el santo o la Virgen, bajo la advocación que esté esa catedral o esa iglesia. Así que el que aparezca este zodiaco en la Catedral de Jaca es bueno por dos razones. Primero, por la importancia que se daba a este tipo de representaciones iconográficas en las antiguas catedrales románicas, ya no tanto en las góticas, que se fue perdiendo, y por otra parte, porque volvemos a rescatar toda esa simbología. No olvidéis que en muchas iglesias aparecen elementos que no deberían estar ahí. Por ejemplo, un laberinto. Ya sabemos el laberinto, toda la parte iniciática que tiene y que nos remite precisamente al laberinto de Creta, Teseo, Ariadna. Es decir, un elemento pagano dentro de una iglesia cristiana. Por ejemplo, la Catedral de Chartres. Y también juegos. Distintos juegos como el Alquerque, aunque eso ya se sabe que no tenía ningún tipo de función religiosa, ni mítica, ni simbólica. Es decir, cuando los canteros estaban haciendo sus piedras allí, pues de vez en cuando jugaban en la misma piedra con este juego del Alquerque y luego pues aparecía colocada en el techo o aparecía en un muro. Por eso despista mucho a los investigadores diciendo, oye, este tipo de juegos o representaciones lúdicas, ¿por qué tan pronto está en el techo, está en el muro? Pues donde cayó la piedra. Mientras la estaban tallando, estaba jugando y luego la colocaron donde les dio a entender. Es decir, desde mi punto de vista, esas representaciones lúdicas que hay en algunas piedras que no tienen nada que ver con las marcas de cantería, es casual el que aparezca en una zona en otra. Ojo, salvo las que están en la entrada. Hay algunas que se han aparecido en la entrada, este tipo de juegos, y posiblemente tuvieran un efecto de protección. No olvidemos, muchas de las marcas de cantería o de los símbolos aparecen aparentemente inexplicables, que aparecen en las entradas de las catedrales góticas y romanas, muchas veces eran símbolos de protección, que hacían alusión a alguno de los elementos bajo la advocación que tuviera ese templo, fuera de San Juan Evangelista, de San Juan Bautista o fuera del que fuera. Curiosamente, y esto es un dato y con esto me termino, porque como veis me puedo enrollar muchísimo porque es un tema que me apasiona, pero todos aquellos lugares paganos, esto lo sabrá muy bien Ignacio Monzón, donde los romanos habían dedicado un culto a las ninfas, por ejemplo, a las deidades de las aguas, cuando se cristianiza había que buscar el santo más propicio para adjudicarle, ¿no?, esa iglesia o esas aguas terapéuticas, y el candidato, el que se llevaba todas las papeletas en el sorteo, era San Juan Bautista. Casi siempre. Evidentemente. En Tarazona, por ejemplo, tenemos Santa María. La catedral que existe ahí es Santa María de la Idria. De la Idria, es una cosa curiosísima. Pero San Juan de Baños en Palencia, sin embargo, claro, sí se pusieron a San Juan. Es curioso porque incluso se recuerda todavía el nombre de Silvis, la ninfa que supuestamente curó a Augusto. El paganismo, es verdad, es una evolución y no hay una ruptura brutal. Hay más elementos paganos y lo podemos ver incluso en la vestimenta del típico caminante, típico peregrino a Santiago, la concha. La concha, todo el mundo la asimila a ese instrumento que se utiliza para el bautismo. La concha es un elemento pagano, es un símbolo de Venus. Uh-huh. Y no hay diosa más, digamos, pagana, entre comillas, que Venus, porque es un elemento marino y muchas veces, por ejemplo, Botticelli la representa saliendo de una concha. Hay un insulto argentino que va de la concha de tu madre. Sí, estáis entre la concha y el santo prepucio, por cierto. Yo no me niego a hacer un comentario a propósito, porque vais a convertirlo del santo prepucio en trend topic esta noche, me parece, en Twitter. Habla Carretero y Manta, dice, gran debate. El de Rosaviento sobre el santo prepucio de pamear en nuestra gota. Bueno. Oye, pues no es baladí, ¿eh? Es un tema que ha hecho correr ríos de tinta Jesús, como Juan el Bautista, como judío que era, fue sometido a la circuncisión. Sí, claro, por eso, y por lo tanto, en la resurrección. Y eso, claro, bueno, fue un debate teológico, pues como el sexo de los ángeles. Claro, durante o mucho si tiempo. Tenían ombligo, por ejemplo, Adán y Eva, eso fue todo un debate. Sí, lo que pasa es que en la historia de la mística, cristiana y de la mística católica, hay episodios muy sorprendentes de místicas que reciben revelaciones en que se les aparece el divino prepucio y unas cosas tremendas. Hoy echamos de menos tu Biblia. Sí, ¿verdad? Sí. No sé yo si es procedente. Está ardiendo ahora mismo la Biblia, yo creo. Fíjate que a propósito de esta noticia que nos comentaba Jesús, con Almohadilla Rosavientos en Twitter, Lucía Rodríguez dice, es verdad, los elementos paganos, y también lo formulamos como pregunta, son relativamente frecuentes en las iglesias y catedrales antiguas, sobre todo en las románicas, o también en otro tipo de iglesias. Sobre todo en las románicas, prácticamente todas las iglesias, si nos vamos a las primeras iglesias cristianas, pero bueno, estaban las catacumbas. Fíjate que el elemento que se asocia con Cristo, bueno, hay dos elementos primordiales. Uno es el pez, y eso es un elemento pagano, es decir, el pez luego se asocia al cristianismo por lo de la era de Piscis y todas esas historias. Y el pescador de almas. Pero son añadidos posteriores, es decir, haces una interpretación de un elemento que en principio era cristiano, que era el pez. Fíjate tú si el pez era un símbolo universal. Y por otra parte, el crismón. El crismón era el lábaro de Constantino, que Constantino se convierte al final, en último momento, cuando está en Articulo Mortis, por si acaso no va a ser que el cristianismo sea la auténtica religión. Pero el lábaro como tal es una cruz que aparece justo en la batalla de Milvio, ¿no?, cuando tiene que luchar contra las tropas de Magencio, y él considera que eso es una señal divina gracias a la cual gana la famosa batalla de Puente. Con este signo vencerás. Con este signo, y no signo vinces. Es decir, con este signo vencerás. Y de ahí, es decir, de una cruz que en principio no era cristiana, porque ya sabéis que la cruz es otro de los símbolos universales, él lo convierte en el crismón y luego el crismón se asocia como la anagrama de Cristo. Es decir, que estamos hablando de distintos elementos traídos de culturas y religiones anteriores y que luego confecciona toda la iconografía cristiana de ermitas, catedrales, iglesias y santuarios cristianos. Pero lo bueno es eso, que no contradice una cosa de otra, porque el símbolo religioso y religión es religar, es decir, que te une con tu yo interior, con tu trascendencia espiritual. Eso da igual que sea el cristianismo, que sea el budismo, que sea el judaísmo. Es decir, son símbolos internacionales que te están transmitiendo una información de primer orden. Ignacio Monzón, esta semana ha sido noticia, yo no sé hasta qué punto rompe con lo establecido, es casi herético, quiebra la historia o no. El hecho de la loba capitolina de Luperca dando de mamar a Rómulo y Remo, ese símbolo de la fundación de Roma siempre atribuido a los etruscos y que por lo tanto se le daban cuanto 1700 años de antigüedad aproximadamente, 1700 más los que se supone, 1700 antes de los que ahora se ha dicho que tenía. Es decir, estaríamos hablando de prácticamente de 3 milenios y sin embargo, esta semana ha sido noticia, pero tú nos comentaste hace bastante tiempo aquí sí. en el programa sobre que puede ser mucho más reciente de lo que imaginamos. Otra cuestión es, ¿eso invalida a la loba capitolina como símbolo de la Fundación de Roma? Espero que no, porque se han gastado muchísimo dinero en el marketing ya desde época romana. Eso fue un sello de calidad. Es verdad, lo hablamos en el 2008, básicamente porque una mujer, Ana María Carruba, escribió un libro, yo mismo lo vi en los museos capitolinos, hablando de una serie de no de errores, pero sí una serie de problemas que le veía a esta loba. Esta mujer hablaba con bastante conocimiento porque durante 2 años se había encargado de su restauración. Ella decía que había una serie de elementos que indicaban que la factura era mucho más moderna. Lo que pasa es que evidentemente la prensa pues publicó la noticia de una manera quizá un poquito apresurada y no se acababa de ajustar a la realidad. Por ejemplo, se decía que es que ella había asegurado que como la loba capitolina es una escultura en bronce y había sido hecha siguiendo la técnica del bronce de cera perdida, no podía ser antigua, tenía que ser medieval, cuando precisamente 1000, 2000 años antes de Cristo esa técnica se conocía. Luego se dijo que era una variante, que era técnica por fusión. En cualquier caso, los estudios en el 2008, y aquí lo hablamos, yo creo que fue precisamente en el 2008, a principios del 2009 en la tertulia, han continuado y un equipo de la Universidad de Salento, en una universidad del sur de Italia, ha utilizado otra técnica que se suele utilizar con bastante éxito, que es el método TL, el método de la termoluminiscencia, que sirve sobre todo para objetos cerámicos. Y la verdad es que suele ser, también tiene sus problemas, como el carbono 14 no se puede utilizar así a la ligera, pero suele funcionar bastante bien. Entonces, en función de lo que les han indicado, una serie de restos, una serie de partículas que han encontrado en el interior de la loba, porque la loba se hizo, pues eso, sobre un bloque de barro cocido, sobre eso se vertió el metal y así quedó, luego se fue eliminando por las aberturas ese barro, que la loba es del siglo, de entre los siglos XII y XIII de nuestra era. Por tanto, no sabemos si es por la técnica, pero desde luego la cronología ya nos estaría indicando que no es etrusca y que es medieval. Pero lo que no quiere decir que sea original. No, por supuesto. Tenemos muchísimas referencias textuales. Uh-huh. Tenemos, yo además lo estaba buscando antes y encontré algo precisamente de la noche de San Juan sobre esto, sobre Rómulo. Eso de saltar las hogueras lo instituye Rómulo para purificarse por haber matado a su hermano. Pero ¿qué nos dicen Tito Livio, Dionisio del Carnaso, Plutarco de Queronea? Es que nos habla precisamente de la existencia de este mito. Por lo menos de este mito, ya en el siglo I antes de Cristo, Tito Livio y Dionisio del Carnaso. Sabemos que recogen alusiones de Fabio Pictor del siglo III, es decir, en el siglo III incluso podemos llevarlo hasta el siglo IV antes de Cristo, los romanos sí habían adoptado como suya esta leyenda, que es posible que sea griega. Porque eso del personaje amamantado por el animal, cuidado por él, eso es muy común en la mitología oriental, y hay docenas de seres, ya lo hemos visto aquí alguna vez, Sargón de Acad, por ejemplo, Ciro el Grande, son amamantados por animales, es decir, ellos sí se lo creyeron. Se dice que fue un ataque de los griegos porque la loba era un animal cruel, pero ellos sí lo creyeron. Hay referencias en estos textos, hay referencias en Cicerón o en Tito Livio a una escultura, un grupo escultórico de una loba de metal, una loba, asumimos, de bronce, con esos niños debajo. Porque, de hecho, lo único que se decía es que de la loba capitolina, los niños, evidentemente, no eran de época etrusca por la factura. Se veía que eran muy renacentistas, pero bueno, eso no invalidaba que no tuviese otros niños ahí. Tenemos monedas. Desde finales del siglo III tenemos iconografía donde se repite siempre el mismo elemento, la loba con los niños pequeños. En el 95% de las acuñaciones donde aparece la loba, desde esta época, de la República Clásica, hasta época de Constantino, en el 90-95% de las veces que aparece la loba, aparecen los dos niños debajo. Por tanto, es lo que decías tú, que la loba es medieval, tiene que seguir investigando. Yo todavía quiero escuchar a los grandes investigadores de Italia, a ver qué tienen que decir, porque la termoluminiscencia también puede tener problemas. Esa tierra puede ser más moderna porque se puede contaminar, porque no sabemos realmente la vida que ha tenido esa loba. Tampoco conocemos sus orígenes. Aparece en Roma y empezamos a tener noticias del siglo XVIII, se pueden rastrear del siglo XVII, del siglo XVI, pero hay un momento en el que ya no sabemos de dónde parte esta loba, dónde estaba. ¿Viene de una tumba? ¿Viene de un palacio? En cualquier caso, la tradición de la loba, sabemos que está atestiguada en época romana, no pasa nada, este era un símbolo y un símbolo clásico que existió. La cueva de las Lupercales, que se dice que existió en el, que se había descubierto en el 2007 y que parece que ahora hay bastantes dudas, pues aunque no lo demuestre, tampoco lo imposibilita. Por tanto, yo no sé hasta qué punto creerme o incluso a preocuparme estas noticias. A mucha gente le sorprenderá, pero yo cuando me preguntan, pues ¿es medieval o no?, yo siempre digo lo mismo, es que no me importa. Sí, da igual, ¿no? Porque yo creo que en el fondo será una copia de una copia de una copia. Porque el original se haya perdido definitivamente, pero luego se hicieron distintas copias. De hecho, en el Renacimiento también hay para representaciones artísticas de este tipo de cosas. Yo creo que lo importante es un poco el símbolo como tal, que es la leyenda, Rómulo Remo, incluso creo que la higuera, ¿no? Porque dice que quedó al final recogido unas ramas, ¿no? Unas raíces de higuera, y la higuera se convirtió también en el árbol sagrado, ¿no? Ese tipo de plantas precisamente era el rumial, que se identificaba con una diosa, que era la diosa del amamantamiento. Curiosamente, en las monedas, además lo estoy pensando, en muchas de ellas se destacan las mamas de la loba, precisamente como hinchadas para dar de mamar a los gemelos, y es que la postura es prácticamente idéntica o muy parecida a la de la pieza. Es hasta qué punto es destacable. Yo creo que todos somos un poco fetichistas y no es lo mismo pensar que estás ante la imagen original que a una copia de una copia de una copia. No, hombre, mucho mejor tener la información, pero me refiero a que una vez que ya sabes que eso es una obra medieval, ¿y qué? Mejor es pensar eso que no pensar que es una época de la época etrusca, con lo cual dices, joder, qué bien hacían los etruscos este tipo de estatuas. Porque además, una cosa que siempre hay que destacar y que es básico, incluso para historiadores, eso habría que repetirlo en todos los cursos, la historia no estudia la verdad, la historia estudia el hecho. Entonces, lo que a nosotros nos interesa es, ¿esto era de verdad o no? ¿Que no? ¿Por qué no es de verdad? Es decir, para nosotros cualquier cosa vale, hasta una falsificación es interesante, porque se hacían falsificaciones en la antigüedad. ¿Por qué se falsificó? Bueno, no se falsificó. ¿Por qué se copió? ¿Era una copia o era una réplica? Que son dos cosas diferentes. Es decir, ¿hubo tendencia a la mímesis, a hacer algo exactamente igual? Si se hizo algo exactamente igual, pues casi nos da igual. Otra cosa es que se haya hecho con la misma forma, con el mismo metal, pero no con la misma técnica. Pero ¿hasta qué punto era diferente? ¿Bajo qué procedimiento se hizo? Es que sigue siendo un filón. ¿Y si es medieval? Pues es que nos va a dar un montón de estudios. Vamos a seguir teniendo trabajo. Hay que cambiar la plaquita de los museos capitolinos. Bueno, pero eso no es tan raro que las plaquitas cambien, en los museos. Eso no. Que se suele decir de que la historia es inmovilista. A mí todos los años siempre me acaban cambiando los apuntes. Sobre todo en nominización. Mira, y cosas así. También ocurre con el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia. Sí, ¿verdad? Sí. Yo te quería preguntar, Nacho, con este asunto de la contaminación de las pruebas, por ejemplo, en el caso del hallazgo de los restos de San Juan Bautista o en el caso que estamos hablando de la loba, sí. Cuando se hace esa datación, independientemente del método que se utiliza, ¿hasta qué punto se hace un control de esa posible contaminación? Respuesta oficial, pues si el estudio es riguroso, se extrae ADN o partículas para el carbono 14 de diferentes puntos y de diferentes piezas. Por ejemplo, en el caso de los restos de San Juan, habría que haber cogido una muestra de cada hueso, incluso de los huesos más grandes, de dos puntos diferentes. Respuesta no oficial, pues se suele decir que cuando uno va al laboratorio para pedir que le hagan una prueba de ADN o de carbono 14, el científico te suele preguntar, ¿qué fecha quieres? Claro, también es verdad que cuando uno hace un estudio serio, lo bueno es llevar muestras a varios laboratorios diferentes. A ser posible, mínimo dos, y que no tengan información uno del otro. Lo que se conoce como el método doble ciego. Claro, no siempre. Eso sería lo ideal. Claro, exacto, lo ideal. Pero eso es lo que se suele aprobar en las revistas científicas para ser publicado después. Otra cuestión es que luego tenga repercusión o no. Pero para ser aceptado como ciencia rígida y... Yo suelo llamar al principio de la noticia, Juan el Bautista, que no se ha publicado todavía un estudio, ninguna publicación científica. Ha sido un trabajo de National Geographic, que está muy bien, para un documental, que está muy bien, con investigadores de la Universidad de Oxford, que está muy bien, pero no ha pasado todavía el filtro de ninguna publicación científica, que es muy exigente a la hora de publicar este tipo de cosas. Y que National Geographic es una publicación fantástica, pero no es una revista científica. Claro. De hecho, de los 6 huesecitos que se encontraron de San Juan Bautista, el único que han podido analizar por el método de radiocarbono es el de la canilla. ¿Por qué? Porque es el único que tiene colágeno y entonces, bueno, pues gracias a eso se puede seguir la pista del carbono 14. Todo lo demás es imposible porque son huesos, mondos y lirondos. De todas formas, estamos hablando de la tecnología del siglo XXI, del año 2012. Probablemente en el año 2050, en el 2100, en el año 3000, habrá unas técnicas de investigación y de datación que ahora ni soñamos y quién sabe lo que se podrá hacer entonces. Miran, vamos, te cogen los 4 huesitos y ya te reconstruyen el cuerpo entero, la imagen, vamos, sí, bueno, una maravilla. Como el CSI, luego te vas a la comisaría de Canillas y ves cómo funciona la policía científica española. Y, no es exactamente igual. Con las pinturas rupestres, con el urario torio, fíjate toda la revolución que se está creando a la hora de datar gracias a la costra. Esa, claro, pero eso ya existía, la serie del uranio se va utilizando. Pero no se había utilizado para las cuevas rupestres. Por lo que claro, pero el problema también es que ahora hay que calibrarlo, porque cuando aparece un sistema de estos es como cuando nos regalan o cuando vemos este nuevo ordenador va a ser fantástico, el nuevo procesador, todo es perfecto, todo es maravilloso. El carbono 14 nos dio muchas grandes decepciones, la termoluminiscencia igual, la dendrocronología que parecía absolutamente fiable y perfecta, bueno, pues ya hay algunos artículos que hablan de que hay que revisarla porque fluctúa. Claro, el problema es que no tenemos nada para compararlo. Por eso siempre esas cuevas son las más antiguas, según el uranio, y porque no se han medido las otras con uranio. Hace unas semanas Manuel Carballal nos puso a todos los pelos como puntas, algunos días como escarpias. Pero con una noticia verdaderamente sobrecogedora, ¿no? Que nos llegaba desde Estados Unidos, un personaje que había hecho algo bestial, ¿no? Bueno, toda esta noticia sigue teniendo multitud de secuelas y la información prosigue, ¿no? Sí, la verdad es que hay una auténtica psicosis zombie en Estados Unidos, así como la han bautizado. Que dicho así, bueno, puede parecer menos importante y menos bestial. Claro, pero que después hecho, ¿no? Como decíamos hace unas semanas, el primer caso notable fue realmente espectacular, el caso de Rudy Eugene, que sigue totalmente lleno de sombras y de cosas realmente extrañas. Recordemos que el caso se inicia cuando en la oficina de emergencias, el teléfono de emergencias de Miami, comienzan a recibir llamadas de varios ciudadanos de Miami alertando de lo que en principio parecía una pelea, una agresión un poco extraña, porque un hombre muy corpulento, Rudy Eugene, estaba golpeando de una forma feroz. Eso es lo que veían los viandantes, una conductora de autobús, distintos conductores. Estaba golpeando parecía que estaba golpeando de una forma atroz, tremendamente violenta, a una persona. Un coche patrulla de la Policía Metropolitana de Miami se acerca a investigar y la escena está recogida por una cámara de videovigilancia de un edificio cercano. El vídeo está accesible ya en internet. En el vídeo ves cómo efectivamente el coche de policía llega al lugar del incidente, donde se ve forcejeando a un hombre desnudo muy corpulento sobre otro. Vemos cómo desciende el policía del coche patrulla y es muy curiosa, realmente es curiosa la reacción, porque ves cómo el policía se baja del coche acercándose a lo que piensa que es una pelea de dos borrachos. Inmediatamente da un paso atrás, desenfunda su arma y dispara. Es algo impensable en la actuación de un policía, ¿no? Uh-huh. Pues sobre todo porque el sospechoso estaba desnudo y obviamente desarmado. Lo sorprendente de la historia es que Rudy Eugene estaba arrancando la cara con los dientes, estaba literalmente comiéndose la cara de un indigente de nombre Ronald Popo, al que devoró más de un 75% de su cara. Incluso cuando el policía disparó, a pesar de dispararle, él no cesaba en su actitud. Hasta 5 o 6 disparos tuvo que realizar el policía para conseguir eliminar al que desde entonces se bautizó como el zombie de Miami. cuál era el origen de esa situación de violencia extrema. La primera hipótesis que barajó la policía era la de una droga llamada sales de baño, que es la que ha seguido manteniendo durante las últimas semanas, sobre todo porque han aparecido ya otros casos, el último la semana pasada de una mujer, en este caso Pamela McCarthy, que agredió también de una forma extremadamente violenta a su hijo de 3 años, que se salvó en última instancia gracias a la intervención del padre, también desnuda. Ha habido varios casos ya en Miami. Lo curioso es que en estas últimas semanas se han emitido ya los análisis de toxicología, la autopsia que se realizó a Rudy Eugene, y no se encontraron restos de esta droga. Esto es la primera sorpresa. Sí es verdad que se encontraron entre sus dientes restos de carne y de piel que pertenecía a la víctima, que no había llegado a ingerir. En su estómago no se encontraron restos que demostrasen que hubiese ingerido parte de la carne de Ronald Popo. Y sobre todo, y esto es lo más importante, que no aparecen restos de esa ni de ninguna otra droga. Uh-huh. Inmediatamente, dos novias, dos mujeres, que las dos se presentaban como la novia de Rudy Eugene, realizaron sendas ruedas de prensa y accedieron a los medios de comunicación, y ambas coincidían en que Rudy Eugene era un hombre muy preocupado por la Biblia, un gran estudioso de la Biblia. De hecho, su Facebook, su perfil de Facebook ya trascendió, y los que lo hemos estado curioseando, aparecen varias citas de la Biblia, nada que haga pensar en este comportamiento tan violento y tan incomprensible del zombie. Y las últimas noticias, buenas noticias hasta cierto punto, es que la víctima de la agresión, Ronald Popo, ha sido sometido ya a varias operaciones de cirugía estética. Va a ser imposible recuperarle. Él perdió las orejas, la nariz, los pómulos, uno de los ojos, en el que le queda, parece que va a ser muy difícil que pueda recuperar la capacidad de visión. Probablemente se quedará ciego después de este ataque, pero por lo menos ha conseguido mantener la vida y salir ya de una situación de peligro. Han trascendido algunas fotografías. El estado en el que ha quedado después del ataque del zombie de Miami es espeluznante, y por el momento no hay una respuesta oficial. La policía de Miami no ha conseguido todavía explicar por qué se produjo ese brote de violencia tan incomprensible que hizo que fuesen necesarios media docena de disparos para terminar con esa amenaza del llamado zombie de Miami. Una historia curiosísima. Uh-huh. Curiosísima y terrible. Y terrible, uh-huh. Sí. Sobre todo porque hayan aparecido otros casos similares, claro, que es lo que ha generado esta polémica. Hombre, a mí me parece sorprendente la reacción del policía, lo que tuvo que ver en ese primer momento. Le quiebra todos sus esquemas de comportamiento, bueno, de hecho, y actuación ante el agente no mil posibles circunstancias que se puede encontrar en un episodio de esas características. Todas se conoce perfectamente cómo reaccionar ante cada una de ellas, pero es que esa no estaba estudiada. Claro, ¿cómo reaccionaría un policía español si encuentra con una situación así? Uh-huh. Ante una agresión tan feroz, pero de una ferocidad que no habías visto nunca, evidentemente, ante los gritos, la orden que le que decía que dejase de cometer esa agresión, el tipo, según decía el policía, simplemente rugía, emitía unos rugidos animales y continuaba devorándole la cara a la víctima. Realiza el primer disparo en la pierna de Rudy Eugene, y como si no ocurriese nada, el tipo seguía en su actitud, y en ese momento de ofuscamiento, de enajenación y de violencia extrema que no se puede explicar, y que la hipótesis de que estuviera bajo los efectos de una sustancia es lo más comprensible, sobre todo porque algunas fuentes, claro, aquí ya la historia empieza a derivar ya por derroteros un poco más extraños y sorprendentes, porque Rudy Eugene era de origen haitiano. Y una de las chicas que realizó una rueda de prensa últimamente decía que la única explicación es que hubiese sido víctima de una maldición vudú, de algún tipo de sustancia. Recordemos que en Haití todo el vudú, toda la religión vudú, que es una religión como tal de origen africano, está muy salpicada de elementos químicos, digamos, porque detrás de muchas supuestas maldiciones, vudú, detrás de muchas supuestas actuaciones mágicas y sobrenaturales, lo que existe en realidad, como es el caso de los zombies, que es el mejor ejemplo, el pudré, el polvo zombie, es en realidad una composición química de farmacopea natural, un anestésico muy potente, que son recetas secretas que padres e hijos, uh-huh. a partir del fuchi, de una sustancia que sale del pez globo, que son secretos que van heredando de generación en generación y que también nos ilustra muy bien sobre toda la picaresca y toda esa dimensión menos amable y menos romántica del mundo de los chamanes, de los brujos, que es cierto que pueden tener unos conocimientos fantásticos y sorprendentes, pero que no necesariamente tienen que ver con la espiritualidad ni con la bonanza o las buenas intenciones. Detrás de la historia de la hechicería y de la brujería también hay una parte oscura y siniestra con mucha picaresca y a veces estas drogas, este tipo de sustancias que tienen una base puramente química, puramente, digamos, farmacológica, son aderezadas con todo un entramado de creencias, de rituales, de pócimas mágicas, precisamente para despistar al creyente sobre el verdadero origen de ese poder, ¿no? Que es un poder puramente químico, de los conocimientos químicos que tienen estos personajes. Como el virus de la ira defiende y califica este tipo de actuaciones uno de nuestros oyentes a través de Twitter con Almadía Rosavientos. Y la verdad es que no se puede explicar de otra forma todos estos comportamientos violentos, de una violencia tan tan extrema, pero la vinculación con el mundo de la religión y de las creencias extremas, una vez que se notifica la ausencia de cualquier tipo de sustancia estupefaciente, pues crea, ¿no? O hace pensar que puede tener mucho que ver con el origen de ese comportamiento. Mira, esto del virus de la ira es un argumento que muchos guionistas cinematográficos han utilizado en muchas películas, esa especie de contagio de una violencia tremenda que termina generando estas hordas de zombies, asesinos. Sí, pero bueno, fíjate, la realidad supera la ficción. Sí, sin irnos más lejos, la realidad hace unos días en el europeo de fútbol, ¿no? Lo que ocurrió en las calles de una ciudad polaca entre los aficionados de un país, Rusia, y los aficionados de otro, Polonia, una auténtica batalla campal en donde cada uno actuaba de forma no tan distinta a la de este personaje, con una locura verdaderamente demencial, ¿no? Me quiero pensar que no llegaron al extremo de comerse la cara unos a otros. Pero bueno, hubo 200 heridos, 200 personas hospitalizadas, a consecuencia de una violencia también extrema. Y las escenas eran terribles. Probablemente, si a cualquiera de ellos le pegan un tiro o una pierna, seguro que se le acaba la tontería. Uh-huh. Y esto es lo extraño. Lo que a mí me sorprende, una de las cosas que más me sorprende del caso de Rudy Eugene, es que aunque el tipo fuera un tipo realmente corpulento, es un tipo que jugó al fútbol americano, al rugby, tipo fuerte, un disparo de una pistola de 9 milímetros hace mucha pupa. Uh-huh. Y ya hablamos en su día del tema balístico, si son las balas que utiliza Romas, semiblindadas, que se utilizan aquí, tiene un gran poder de impacto, un gran poder de frenada, 5 disparos, eso frena a lo que sea. Uh-huh. Es una historia muy curiosa. A quien no le frena, bueno, nadie va a frenar, pero nadie evidentemente, pero nada va a frenar esas las naves espaciales que salieron al espacio hace prácticamente 40 años, las naves Voyager, la sonda Voyager, que, bueno, continúa su camino y continúa dando noticias. Continúa dando noticias, sí, porque la Voyager 1 es el artefacto humano que está más lejos del planeta Tierra. De hecho, ya dicen que por fin, aunque esta noticia la vengo oyendo todos los años, dice que por fin ya ha salido del sistema solar, ¿no? Uh-huh. Para llegaros, ¿en qué momento determinas que ha salido del sistema solar, ¿no? Dice que ahora cuando pase la frontera, ¿no? La aduana. Sí, está la aduana, sí. Cuando está pidiendo los papeles. No, y está dejando de transmitir. O emite mensajes extraños, ¿no? Como diciendo, ¿no? Que me piden el sello. Bueno, pues ahora estaría aproximadamente a 18.000 millones de kilómetros de la Tierra. Estamos en esa zona del sistema solar que correspondería, ya sabes que es la heliosfera hasta donde llega el viento solar, y luego estaría la heliofunda, que sería la membrana exterior de esa heliosfera, ¿no? Bueno, pues por ahí estaría la Voyager 1, pues haciendo sus peripecias de observación, ¿no? Y la verdad es que ha transmitido muchísima información, a pesar de que la misión inicial era estudiar Júpiter y Saturno, ¿no? Pero bueno, al final las ondas han cumplido esa meta y continúan la travesía, y gracias a eso pues nos estamos viendo muchísimas cosas, ¿no? Descubriendo muchas cosas extrañas. ¿Por qué sabemos que están ya en esas, en esos límites del sistema solar y que lo está abandonando? Bueno, pues están, ya sabes que llevan estas sondas unos telescopios, y hay tres indicadores utilizados por la NASA para detectar el ingreso de la sonda en el espacio interestelar. Uno de ellos es la cantidad de rayos cósmicos que están llegando a esos telescopios. Por tanto, menos rayos cósmicos, es decir, que ya estamos llegando a esa heliofunda y estamos saliendo de ahí, ¿no? Que no deja de ser curioso, ¿no? Lo de la heliofunda, esa funda que tiene el sistema solar, donde es verdad que como que no permite salir nada. Incluso ya sabéis que había una anomalía Pioneer, o las Pioneer todavía no están tan lejanas como las Voyager, pero siempre daba la sensación de que o no permitía que nada saliera o no permitía que nada entrara. Es decir, tenemos una membrana ahí protectora que ha generado muchísima especulación. Otro de los indicadores para saber que la Voyager 1 ya está en esos límites del sistema solar es el cambio en la intensidad de las partículas que recibe del Sol. Y el tercer indicador es un cambio en la dirección de los campos magnéticos. Todo esto es lo que hace pensar que después de haberse lanzado la sonda hace 35 años, ni más ni menos, la Voyager 1 fue lanzada el 5 de septiembre del 77 y su sonda gemela, la Voyager 2, fue el 20 de agosto del mismo año. O sea que ni más ni menos que 35 años haciendo sus peripecias. Y además con grabaciones. Ya sabéis que la Voyager tiene ese disco de oro con información para que algún extraterrestre tonto pues sepa de dónde procede y esas cosas, porque la verdad es que la información que da es como muy básica. La Pioneer también, ¿eh? Lleva una placa de oro con una información más o menos parecida, y con músicas y con saludos en todos los idiomas de la Tierra. Pero, por ejemplo, una de las cosas que se ha descubierto, bueno, la Voyager 2 va más lenta, es decir, a pesar de que salió un poco antes, va más lenta y solo está a 14.700 millones de kilómetros de la Tierra. Pero una de las cosas, por ejemplo, que descubrió la Voyager 1 es una burbuja magnética que se asemejan a, no sé, como una especie de espirales o de... En el 2011 se encontraron. No se sabe muy bien a qué obedecen las causas, pero ya digo que nos va dando sus sorpresillas. Así que la noticia es que, bueno, pues gracias a ese número de partículas de alta energía que chocan contra la Voyager, sabemos que están en ese límite, ¿no? Y ese límite quiere decir que, bueno, ya Plutón lo han salido ya de él, del cinturón de Kuiper, y que en principio iría hacia las nubes de oro. Ya sabéis que las nubes de oro es uno de los lugares donde más cometas se generan y donde suelen proceder, ¿no? Que estaríamos en esa heliopausa. Así que, bueno, ahí llegan, y lo único es que su duración no es eterna, porque a pesar de que van a esos 17 kilómetros por segundo, que no está nada mal, que es una velocidad nada despreciable, pero tienen una longevidad ya muy concreta. El generador de plutonio de las sondas van a dejar de producir electricidad en un periodo de 10 a 15 años, y en ese momento sus instrumentos y las transmisiones pues van a dejar de funcionar y nos vamos a quedar ya a ciegas, ya no nos va a llegar nada. O sea que todavía tenemos esos 10 o 15 años de vida hasta que el plutonio pues haga aguas o se vaya por el mundo interestelar. Pero bueno, no deja de ser curioso, ya digo, que sea el objeto de construcción humana que se encuentra a más distancia de la Tierra, en principio la Voyager 1. Y va a pasar mucho tiempo, décadas probablemente, en que haya otro objeto humano, otro objeto terrestre que llegue tan lejos y que supere a este. Sí, sería la Voyager 2, en principio. Pero y luego pero, está bueno, pero eso seguirá. La Voyager 2 llegará donde ahora está la Voyager 1, pero es que la 1 estará todavía más adelante. Me refiero que no se fabricará nada en un futuro relativamente cercano que sea capaz de ir tan lejos, y por lo menos por ese por ese motivo merece ser mencionado aquí. Merece ser mencionado, claro, y además por todas las alegrías y todos los descubrimientos astronómicos que ha hecho. Vamos con algunos de nuestros oyentes con sus comentarios a través del correo electrónico rosa.vientos@onda0.es, también sus preguntas y como no, en Twitter con Almadía Rosa Viento. Silvia Casasola. Pues mira, también hacer mención y recuerdo a la película de Star Trek, que tenía como protagonista la Voyager, y antes mencionábamos, Ignacio y yo, con ese Berger que venía a ver al creador y tenía que transmitir todos esos contenidos y todas esas informaciones que había estado viendo en el universo. Tomás Jaconte también recomienda otra película a propósito de algo que hemos comentado, que es La serpiente y el arcoíris, sobre el mundo de los zombies, basado en la investigación de Wes Davis. En la tesis doctoral. En la tesis, que también es una película que recomendamos vivamente, ¿no? El libro está mejor. En España está traducido como El enigma zombie. Y no es tan fantástico, tan cinematográfico como la película. Pero es una investigación extraordinaria, ¿no? Mira, pues hablando del asunto de los libros, hemos abierto un canal con el hashtag Libros Rosavientos para poner los libros que se comentan en la tertulia y en La Rosa de los Vientos, y aparte de lo que nosotros podamos volcar, que la gente, según nos escuche, lo ponga, y así estamos y compartimos, para que luego no nos estén preguntando, oye, ¿qué habéis dicho en bibliografía? Pues ahí tenemos una opción. Por ejemplo, Ana dice, por Júpiter, Ignacio Monzón, ¿acaso no existen todos los dioses del Olimpo? No sé a qué se refiere esta pretoriana, porque creo que sé quién es, pero bueno, existen o no. Ya lo decían los estoicos, es la divinidad como una especie de gran fuerza, pero que tiene muchos aspectos, y que un aspecto es Apolo, otro aspecto es Venus, es decir, es un dios, son varios dioses, o como dice el Trimurtu de la India, tres dioses, Shiva, Brahma y Vishnu, que realmente es un solo principio. Bueno. O sea, tenéis la Trinidad, la inventamos nosotros, ¿no? No, tampoco. Y para Jesús, te quieren preguntar si se sabe la fecha exacta del nacimiento de Jesucristo. Hay distintas teorías. Yo creo que la fecha exacta no se sabe, igual que pasa con la fecha exacta de la muerte, donde también de vez en cuando y cada año siempre hay algún grupo de astrónomos que se basan en datos estelares, ¿no?, para determinar la fecha de la muerte y la fecha del nacimiento. La fecha del nacimiento es más complicada porque no tenemos tantas referencias. Todo indica de que no fue en el año 1, evidentemente, y todo estaría entre el año 4 antes de Cristo, que es la muerte de Herodes, y el año 6 o 7, es decir, por ahí estaría. Y el mes de nacimiento no pudo ser nunca en diciembre, es decir, por las circunstancias de los pastores que estaban con su rebaño, sino que estaríamos hablando más bien de entre abril y mayo. No, y por los pastores y por el censo. Y por el censo, además, ese censo, porque precisamente esa zona empezaba a ser romana. Se ascribió, no sé si recuerdo, a la provincia de Siria. Bueno, se ascribió a una serie de posesiones romanas, y en época de Augusto había que hacer un censo de esas provincias, entre otras cosas, para luego organizarla y los impuestos y demás. Y un censo en esa época no se hace porque eso es prácticamente invierno. Y en invierno los caminos y los puertos prácticamente se cerraban. Y lo que hay, se necesita es mucha movilidad. Y en rosa.vientos@onda0.es, Manuel Alejandro dice, Maese Carballal, ilumíneme. Quiere saber la opinión acerca de lo acontecido en Medjugorje, apariciones, testimonios. Dice, tras haber escuchado parte del discurso de María Vallejo Nájera, enviado por una amistad sumergida de lleno en este mundillo espiritual, y desde su postura como ateo convencido, le gustaría conocer la cara B del negocio de las apariciones o alguna lectura sobre el tema. Uf, pues hombre, tiene mucha información sobre el negocio de las apariciones. Claro, todas las, por desgracia, todas las procesiones, las actividades religiosas, las festividades católicas, protestantes o de cualquier otra religión, judaicas, musulmanas, hinduistas, budistas, están rodeadas de un gran negocio. Normalmente tendemos a ver lo exótico, lo lejano como más fascinante, más, pero yo no he encontrado nada en la India, ni en el Nepal, ni en el hinduismo, ni en el budismo, ni en el jainismo, que no puedas encontrar en el cristianismo, para bien y para mal. Hay mucha picaresca y hay tantas estafas y tantos engaños y tantos intereses en cualquier procesión o en cualquier místico de cualquier otra religión, como ocurre en el cristianismo. Probablemente las apariciones, por desgracia, sean uno de los puntos de encuentro de creyentes más fervorosos y más apasionados, pero también de más pícaros. Y solo hay que darse un paseo por Fátima, Lourdes o aquí en España por el Escorial para ver que hay auténticos apasionados, auténticos creyentes fervorosos de la aparición, y luego mucha picaresca y mucho negocio alrededor. Yo le remitiría, por ejemplo, ya que estamos hablando de libros, al negocio de las al gran fraude de las apariciones marianas de Gabriel Carrión, o al negocio de las apariciones de Moisés Garrido, por ejemplo, como dos libros de dos investigadores de campo que han estado viviendo cerca del tema. En cuanto a Medjugorje, yo creo que Jesús lo conoce bien. A mí me parece uno de los casos más interesantes, porque por lo menos se intentó realizar una investigación interdisciplinar sobre las sobre los videntes que están en activo, que todavía seguían en activo, y en su día se hicieron una serie de estudios que a mí me parecieron muy interesantes desde el punto de vista neurológico, psiquiátrico, oftalmológico, tratando de certificar de una forma empírica los trances que vivían, como de certificar que realmente había algo extraño, ¿no? Otra cosa ya es la interpretación sobre el origen de ese fenómeno. E incluso, perdona Manuel, otra cosa distinta, independientemente de que esos trances respondieran a algo real, es decir, que esos videntes, ese grupo de cinco jóvenes que protagonizaron estas apariciones, no estuvieran engañando a nadie, estuvieran viviendo una experiencia que internamente era real, no había un engaño, pero eso no quiere decir que alrededor no haya gente que aproveche ese hecho y la fe que genera eso ese es hecho inevitable. Para hacer una explotación comercial de la cosa. Alrededor de todo fenómeno místico hay un pícaro que trata de amortizarlo, siempre, eso es indiscutible. Exacto. El caso es si realmente el místico protagoniza algún fenómeno extraordinario. Y el problema de los defensores de cualquier místico, en cualquier religión, en mi humilde opinión, es la falta de perspectiva. Algo que ya en su día los jesuitas fueron los primeros en darse cuenta cuando llegaron a la India y descubrieron que los mismos fenómenos que describían los místicos cristianos y que protagonizaban los místicos cristianos, auténticos o no, exactamente los mismos fenómenos los protagonizaban místicos hindúes, que no habían sido bautizados, que por lo tanto no podían estar protagonizando los signum dei, los llamados signos de divinidad, ¿no? Y eso te obliga a abrir la mente. Las estigmatizaciones, las levitaciones, los casos de xenoglosia, todos los fenómenos que se producen en un punto de aparición mariana se producen en claves de mística budista, hinduista, islámica. Por lo tanto, hay que tener un poco de perspectiva. Pero por no enrollarnos demasiado, yo creo que el caso de Medjugorje es uno de los más interesantes de apariciones que hay hoy por hoy. Bueno, no voy a comentar mucho más de Medjugorje porque, como bien sabéis, estuve hace 2 años, sí que estuve haciendo esa investigación que luego se convirtió en un artículo donde daba un poco pues mi opinión y los pros y los contras que hay alrededor de esa aparición mariana. Pero como ayer mismo fue San Juan, recuerdo así, a bote pronto, 3 onomásticas, 3 aniversarios muy importantes que tienen que ver con el día de San Juan. Uno de ellos es que fue un 24 de junio de 1981 cuando se produce la primera aparición de la Virgen en Medjugorje. El otro es el de Kenneth Arnold, 24 de junio de 1947, cuando aparecen los primeros avistamientos, la era oficial de la ufología. Y la otra, ya te digo, lo estoy diciendo, habrá más onomásticas, ¿no? Y la otra es que un 24 de junio de 1717 se crea la masonería especulativa con las 4 logias londinenses que se juntan para que surja a partir de ese momento los grandes estatutos y las grandes normas de la masonería especulativa de 1717. Así que fijaros cómo un día de San Juan trae grandes acontecimientos, incluida en las apariciones marianas. ¿Más comentarios de nuestros oyentes, Silvia? Pues quieren a ver si Manuel puede hacer alguna referencia al aniversario de los ovnis, que creo que es el 65, ¿no? Habías comentado antes. Sí, no sé si lo vamos a comentar después. Uh-huh. O no, pero bueno, hoy, tal día como hoy, hace 64 años, un piloto que sobrevolaba en Monte Rainier, en Estados Unidos, participando en la búsqueda de un avión que se había estrellado, él iba con su avioneta y decidió colaborar en la búsqueda de ese avión. Y se encontró con 9 cosas extrañas que, por un error, que esto es lo curioso, él describió como que se desplazaban de forma similar a si tirases un plato rebotando sobre el mar, como en la torre de control de Yakima estaba llena de periodistas que estaban cubriendo la noticia de esa desaparición. Alguien escuchó aquello de platillos volantes y le pareció un titular estupendo, y ese día, hace hoy 64 años, se inventó el término platillo volante. En el Monte Rainier se produjo ese avistamiento hace 65 años, nada más y nada menos. Exactamente. Y hace 4 días éramos unos niños tú y yo y estábamos celebrando los 40 años, ¿eh? Fíjate. Y ya éramos amigos y hacíamos cosas por ahí. Fíjate. Escuchamos las noticias en Onda Cero, después continuamos, todavía queda un poquito de tertulia y muchas otras cosas en La Rosa de los Vientos. Todavía media hora prácticamente de Tertulia Zona Cero con Jesús Callejo, con Manuel Carballal y con Ignacio Monzón, que nos cuenta algo verdaderamente llamativo sobre el hallazgo. Hablamos de tu especialidad, del mundo romano, pero un hallazgo que se ha producido en Japón. Sí, señor, un hallazgo romano en Japón. Esto parecería un poquito raro y seguramente un egiptólogo no se lo creería, pero un romanista evidentemente sí. ¿Por qué? Porque en principio no tuvieron contacto directo el país de Japón y Roma. Estamos hablando de más de 10.000 kilómetros de distancia. También tenemos que pensar las circunstancias de Japón en esa época. En la época del Alto Imperio Romano, Japón se estaba unificando y tenía bastantes problemas internos. Sin embargo, este viernes pasado, expertos japoneses de patrimonio han reconocido que en una tumba cerca de Kioto, en la mitad sur de la isla de Honshu, en un túmulo funerario del periodo Kofun, datado en el siglo V antes de Cristo, se encontraron varias piezas de un ajuar funerario bastante interesante, y entre ellas tres piezas, tres cuentas de vidrio, que se piensa que la cronología está entre el siglo I y el siglo IV de nuestra era, y que por la técnica de fabricación solamente podrían haber sido hechas en el mundo romano. Es verdad que la técnica del vidrio ya era conocida por los fenicios y mucho antes incluso, pero a finales de la República Romana, en torno a 50 antes de Cristo, empezaron a utilizarse en la Roma, en el dominio romano, una serie de técnicas que prácticamente no fueron igualadas en calidad hasta los siglos XV y XVI, unas técnicas extremadamente depuradas de soplado de vidrio, que utilizaban también toda una serie de sustancias, natrón, por ejemplo, para poder perforar esas cuentas y hacer collares, y es precisamente lo que se ha encontrado y lo que ha descubierto el Instituto de Investigación Nacional NARA para las propiedades culturales. El natrón se utilizaba también para la momificación egipcia, ¿no? Sí, el natrón es un tipo de sal especial, es un desecante, porque precisamente para momificar bien uno tiene que eliminar todos los fluidos que son lo que suele corromper las sustancias. Los papiros, por ejemplo, mejor conservados son los del Alto Egipto, que es mucho más seco que el Bajo. Es decir, a veces la humedad es el peor amigo, el mayor enemigo que puede tener un resto orgánico. Y en este caso, pues, utilizaban precisamente esas sustancias, y hay trazas de ese natrón precisamente en estas tres cuentas, porque no estamos hablando ni siquiera de un collar completo. Esta utilización del natrón empezó a utilizarse a partir de época de Augusto, a partir del 27 antes de Cristo, y dejó de emplearse en el siglo XV, prácticamente cuando se toma Bizancio. Por lo tanto, la cronología y la técnica de demostrarse que es únicamente occidental y europea ya nos estaría indicando un viaje extremadamente largo. Uh-huh. 10.000 kilómetros al menos. Yo precisamente... A las antípodas, prácticamente. A las antípodas, uh-huh. A Cipango, como se decía en la España de Cristóbal Colón. Cipango, esa isla, grupo de islas que no se sabía muy bien qué era. ¿Hubo contactos directos? Imposible. Sí hay referencias de que en época de Augusto se recibió una embajada de la India, no necesariamente de lo que hoy conocemos como la India, también podría ser Pakistán, porque eso, aunque no les guste, pues era la India. El río Indo pasa por allí. Yo no quiero ganar enemigos, pero bueno, la geografía es así. En época de Marco Aurelio se llegaron a enviar embajadas a los territorios de China. No sabemos si se fructificó o si seguramente se comerció con la India directamente, con China, y de ahí pasó a Japón. Pero bueno, ya nos está hablando de cómo alcanzaban estas redes 10.000, 15.000 kilómetros. El próximo 4 de julio, el actor norteamericano Tom Cruise cumple 50 años. Pues es posible que le den un mal regalo, porque le pueden demostrar que todas sus teorías y todas sus creencias sobre el mundo de la Dianética, sobre el mundo de lo invisible, pueden ser absolutamente falsas, porque también ese mismo día parece que es posible que se presenten las pruebas definitivas sobre la existencia del bosón de Higgs, que demostraría cómo todo está prácticamente explicado. Jesús Callejo. Bueno, ya quisieran los científicos, ya quisiéramos todos, porque aunque esta noticia sea cierta y busquen ese día tan emblemático como el 4 de julio para dar esa gran noticia, ¿no?, de que se por fin se ha localizado el bosón de Higgs, es que posiblemente daría un vuelco a la física moderna. O sea, no solo completaría, porque la idea era básica, era que por fin se colocaría como la última pieza del puzzle, y dice ya, el modelo estándar es perfecto. Sabéis que el modelo estándar es eso que actualmente sirve en la física de partículas para explicar la realidad, de qué está compuesta la realidad. Y se habla de 12 tipos de partículas, 6 quarks y 6 leptones. Y todo eso en conjunto pues sería lo que conocemos como realidad en distintas combinaciones, ¿no? Los leptones, por ejemplo, dentro de los leptones estaría el electrón, el muón, el tau y los distintos neutrinos que tienen. Bueno, ¿qué ocurre? Ya sabéis que el bosón Higgs se está buscando como mínimo desde hace 40 años. O sea, casi antes de que lanzara la Voyager 1 y la 2 ya estaban detrás del bosón Higgs. ¿Pero por qué? Porque para intentar estudiar todo lo que sabemos del universo, por lo tanto todo lo que sabemos de la realidad cotidiana, es decir, de lo que estamos compuestos todos, incluidos nosotros, pues se ha buscado ese modelo estándar, ¿no? Intentar hablar de electrones, de protones, de neutrones, y cada vez era más pequeño, y justo cuando surgen los colisionadores de partículas empezamos a comprender muchas más cosas. ¿Por qué? Porque empezamos a ver que había más partículas más pequeñas. No era el átomo la única partícula indivisible que se pensaba hasta ese momento, y ya Demócrito hablaba del asunto pues antes de Cristo, ¿no?, como gran filósofo griego que era, sino que poco a poco nos hemos dado cuenta que la materia se iba dividiendo, pero claro, llega un momento y dirá, ¿hasta dónde podemos dividirlo? Es decir, ¿cuál es la partícula elemental más básica o cuáles son las partículas más básicas que en combinación unas con otras generan la realidad y por lo tanto toda la materia que tiene el universo conocido? Porque el problema de todo esto es que sabemos la materia más o menos de qué se compone, lo que no sabemos es la antimateria, y debería haber antimateria, ¿no? Bueno, pues de confirmarse esta noticia el 4 de julio, quizá nos encontramos o nos vamos a encontrar ante una nueva física totalmente desconocida que puede cambiar para siempre lo que sabemos sobre el universo, pero para siempre. Y eso todavía a mí me parece mucho más fascinante, ¿no? El propio The New York Times aseguraba en esta semana pasada que un equipo de físicos del CERN lleva varios días reunido para analizar en secreto el nuevo paquete de datos. Es decir, ha encontrado información, lo que pasa es que todavía no la quieren dar a conocer. Lo que han visto, nadie lo sabe. Lo que buscan es el principio del fin de esa gran cacería, esa cacería tan larga y costosa de toda la historia de la física, esa cacería que ha implicado a varias generaciones de aceleradores de partículas más o menos grandes, ¿no?, que es el rastro de esta hipotética partícula que confiere al resto de las partículas su masa. Es la gran importancia que tiene el bosón de Higgs. Los investigadores solo han podido confirmar hasta el momento de lo que se sabe, de las informaciones que han podido salir de este gran acelerador del CERN. Lo que se sabe es que es una señal de categoría sigma 3. Sigma 3 significa que aún habría un 0,13% de probabilidades de que las anomalías observadas en las colisiones del acelerador se debieran a una simple fluctuación estadística, es decir, que se debieran a la casualidad. Y fíjate, y solo siendo el 0,13% las posibilidades de error, no lo quieren confirmar, porque estaríamos ante esa categoría sigma 3. Lo que ellos buscan, ni más ni menos, es una categoría o una señal sigma 5. Sigma 5 reduce las probabilidades de error a solo un 0,00028%. Quiere tener esa seguridad. Posiblemente hayan llegado a un sigma 4, es decir, entre ese 0,13% y este 0,00028. Con eso, ellos consideran que prácticamente el éxito está asegurado. Es decir, que podemos decir... Y ya estamos hablando de un índice de probabilidades muy alto. Pues eso se mide en función de la campana de Gauss, los sigmas, exactamente, sigma 3, sigma 4, parte sigma. De ahí estamos hablando de unos niveles extraordinarios totales. Por eso, si han llegado a ese sigma 3, a mí ya me parece un porcentaje muy elevado de acierto. Pero si es un sigma 4, que posiblemente sea lo que hayan llegado, posiblemente es la razón fundamental que están esperando para dar a conocer esta noticia. Todo esto, como os podéis imaginar, ha generado un fenómeno que ya lo están llamando la histeria. Lo del bosón de Higgs, la histeria. Alrededor de este posible anuncio a primeros de julio. Porque se están, ¿cómo os diría? Como compaginando los datos que se están encontrando en el CER, este acelerador en Suiza, con los datos de un acelerador de partículas que se llama el BABAR, que está en Stanford, en California, que sugiere, los datos que han encontrado y que también los están revelando a cuentagotas, que sugiere que el modelo estándar de la física podría no estar completo. Aún así, es decir, que aunque se encuentre el bosón de Higgs, si no está completo, ¿qué indica todo esto? Que estaríamos en el umbral de una nueva física totalmente desconocida. En este sentido, la confirmación de la existencia o no del bosón de Higgs no será el final, sino sería el principio de un camino completamente nuevo. Es decir, que cuando ya hemos querido llegar al final, si los datos del acelerador de partículas Balvar de California son ciertos, quiere decir que no hemos hecho nada. Es decir, es como lo de la línea del horizonte. Mira, ¿dónde termina el camino? Allí donde las dos líneas se juntan en el horizonte. Llegas allí y te encuentras que a lo mejor lo que hemos descubierto hasta ahora, no quiere decir que no sea válido, pero que no completa para nada el panorama o las partículas que componen la materia. Entonces, claro, abre una nueva física, unas nuevas expectativas. Por una parte, unos cuantos físicos se van a suicidar, se van a hacer harakiri porque van a decir, bueno, aquí no terminamos nunca. Y por otra parte, pues a lo mejor sí que genera muchísimas expectativas a la hora de explicar, por ejemplo, muchos de los fenómenos paranormales dentro del mundo de la parapsicología. Ya sabéis que hay ciertas cosas que no llegamos a entender sencillamente por esto, porque todavía no llegamos a comprender exactamente los fundamentos básicos de la física de partículas, de lo que está compuesta en la realidad. A lo mejor el bosón de Higgs es la gran puerta, la gran llave que nos abre a una nueva física donde por fin empezaríamos a explicar muchas de las cosas que ocurren no en la realidad ordinaria, sino en la otra realidad, en la realidad extraordinaria. Así que, como veis, la noticia no solo afecta al mundo de los físicos, sino que a buen entendedor, y todos nuestros oyentes están en esa vía, en ese camino, quiere decir que estamos en las puertas ese 4 de julio de que posiblemente nos den un bombazo de noticia, ese bombazo que nos va a dejar a todos patidifusos. Pero fíjate que a comienzos de esta temporada ya se habló de la probabilidad de que lo anunciaran, luego se dijo que sí, que se había descubierto algo, pero que no era... No tendría los suficientes sigmas, ¿no?, para demostrar... Solo era un sigma 3 de nada. Que se trataba de eso, y la información se enfrió, y durante meses hasta ahora que se vuelve... Claro, pero parece que han ido encontrando más datos, posiblemente era más confirmación antes de dar... Ten en cuenta que esta noticia es una noticia bomba, es decir, porque afecta a todas las cátedras de física de todo el mundo. Es decir, por una parte, te completa el puzzle o te le desmorona entero, como un castillo de naipes. Entonces, es lógico que tengan la máxima seguridad a la hora de lanzar esta noticia. Y puestos a elegir una fecha, pues han dicho, ¿por qué no elegir la del 4 de julio? Porque coincide con una conferencia, que es la Conferencia Internacional de Física de Altas Energías, que se va a celebrar entre el 4 y el 11 de julio en Melbourne, Australia. Entonces dirán, pues ya está, 4 de julio. Por eso es una mera especulación lo que se está haciendo de que posiblemente sea ese 4 de julio, pero coincidiendo con esta gran conferencia donde se sabe que van a dar datos importantes. ¿Y qué más dato importante que el bosón de Higgs, ¿no? La histeria. Más de uno va a pegar un grito al estilo de los Simpsons y se va a tirar por la ventana. Ahora dirá Ignacio Monzón que los romanos ya sabían lo que era el bosón de Higgs. Pues no, pero vamos, seguramente estarían en ello, estarían inventando. Claro, ¿los romanos o los egipcios? No mezclemos churras con provincianas. Ah, pues tú has hablado del natro, que como ves, se relaciona la cerámica vítrea de los romanos con la forma de embalsamar a los egipcios. Hombre, los egipcios tenían que servir para algo, hombre. En imperios así. Hay que dar trabajo a todos. Hay que dar trabajo a todos, sí. Claro. Como decían de las pirámides de los egipcios, dice, las pirámides es la evidencia más clara que los egipcios, a medida que iban trabajando, se iban cansando. Al final construyó un piramidón arriba de él. Para. Pero es curioso, curioso. Mira, por cierto, entroncando esta noticia con lo que decíais antes de que hay que cambiar los carteles de distintos museos a medida que se van produciendo ciertos hallazgos. Sabéis que el Museo Arqueológico de Madrid había una serie de momias, esas momias que trajeron en el siglo XIX, donde bueno, se consideraban que eran momias, una de la época tolemaica, pero cuando hicieron radiografías a esas momias se descubrió que una de ellas es una tabla de madera envuelta en una serie de ventas, o sea que ni momia ni nada, era un churro de mucho cuidado, una falsificación. Pero en lugar de quitar ese sarcófago con la supuesta momia, el Museo Arqueológico de Madrid lo que ha hecho es cambiar el cartelito, ya no dice que es una momia, sino que te pone la radiografía junto con una carteleta dice tabla embalsamada de... Claro, pero eso lo hizo hace muchos años, entre otras cosas, para mostrar la falsificación. Pero ojo, los vendajes y el cartonaje son auténticos. Son auténticos, ¿eh? Lo que pasa es que ¿para qué se hizo eso entonces? Para venderla, me claro. imagino, como una... Claro, es que la inmensa mayoría de la gente que te viene de Egipto y te dice me he comprado un papiro en no sé dónde... Auténtico, claro, son auténticos. Auténtico, y ves que tiene purpurina y todo, y dices, pues no. Pero hace mucho se hizo en Estados Unidos una exposición con piezas que donaron distintos museos y egiptólogos de falsificaciones, algunas brillantes, sí. ingeniosísimas. Pero bueno, no olvidemos que en Egipto se inventó el ilusionismo y la prestidigitación, el arte de las ilusiones. Se inventó en Egipto en la Cuarta Dinastía, es la referencia más antigua que hay. Y en Sumeria ya tenemos referencias anteriores a ese tipo de cosas, es decir... No es que se inventara ahí, es que tenemos la primera referencia. Pero en África ya los hechiceros animistas, claro. donde nació la humanidad como tal, ya tenían, vamos, grandes magos y grandes ilusionistas y prestidigitadores. Cuando nace el Estado, ya nace la falsificación, casi podría decirse, porque hay que dar una apariencia que muchas veces es completamente falsa. Entonces, a mí, por ejemplo, lo del Museo Arqueológico Nacional, a mí me encantaba, yo me partía de risa y anda que no le he sacado punta en mi facultad a los egiptólogos amigos míos, o casi amigos míos. Pero también es eso, es un ejemplo muy didáctico de cómo se pueden reutilizar las cosas, de cómo se pueden seguir estudiando, porque hasta la madera de la que está hecha se podría estudiar y decir, pues es de esta época. Pero bueno, los cartonajes, por ejemplo, son auténticos, es decir, sigue siendo valiosa. Hasta un error, hasta una falsificación, nos da muchísima información. Hasta una mención. Y que lo mantengan, además, me parece bien. Claro. Es un poco como la calavera de cristal del British Museum en Londres. Luego se demostró que era una falsificación. Exacto. También del siglo XIX. En fin, había unos grandes falsificadores de estas cosas, pero en lugar de quitarla, bueno, sí, la quitaron de la sala de la cultura precolombina y de la zona de Mesoamérica. Pero sí la han puesto en un lugar. Una especie de mezcolanza de cosas raras, ¿no? Incluso con un Moai y varias cosas que hay alrededor. Pero por lo menos han dicho, vamos a dejarla como curiosidad, porque no deja de ser, aunque sea una falsificación, una curiosidad de esa calavera de cristal. Y sí, con un cartel diciendo, bueno, pues copia, o no me acuerdo ahora exactamente lo que pone, pero bueno, pues falsificación del siglo XIX, etcétera, etcétera. Pero no te la quitan, Ahí tenemos la cabeza del niño de Piltdown, que parecía que era un homínido completamente desconocido y luego se demostró que era un montaje con un cráneo de simio con una mandíbula de no sé qué, pero sigue siendo valiosa. Entre otras cosas, pues nos demuestra hasta qué punto tenemos que ser escépticos y hasta qué punto tenemos que refinar nuestro método. Sobre todo cuando más trascendente es un asunto científico, porque el hombre de Piltdown aparece un momento en el que se está buscando ese eslabón perdido. Exacto. En donde se convierte pues prácticamente en lo que sería el gran descubrimiento de la ciencia y que tenía una relevancia fundamental. Es como si ahora quien anunciara el bosón de Higgs, siempre hay que someter a precaución cualquier descubrimiento de estas características. No vaya a ser que, bueno, pues que esté ocurriendo algo parecido a lo que sucedió en su momento con el hombre Piltdown, ¿no? A ver, lo que pasa es que antes era mucho más fácil. Claro, evidentemente. Y más cuando hubo verdaderas luminarias, gente de relumbrón en aquel momento, que avalaron. De hecho, es el fraude antropológico de más extensión, ¿no?, a lo largo del tiempo. Incluso el Conan Doyle, que la verdad que se lo tragaba todo, también dio veracidad a aquel descubrimiento, pero porque era como muy real, ¿no? Pero claro, al final descubrieron que donde se había encontrado aquel cráneo extrañísimo, ¿no?, con mandíbula de orangután, pues todo era pues una cuestión crematística del propietario de aquel terreno, que creo que era Dawson, me parece. Lo que pasa es que tenía la connivencia, posiblemente de buena fe, de varios catedráticos que afirmaban que aquello, con los métodos que ellos tenían de investigación, que aquello era auténtico. Y claro, y encima, pues era en Gran Bretaña, pues estaban encantados de la vida, como diciendo, el origen del homínido más antiguo es británico. Claro, al final todo fue una serie de intereses creados. El problema de aquello, porque hubo muchos fraudes, como el gigante este de yeso, ¿no?, que luego utilizaba Barnum para sus espectáculos, intentando demostrar que los gigantes existían y que la Biblia tiene razón. Y que siguen todavía. Pero eran fraudes que pillabas al cabo de un año, dos años. Pero es que el del cráneo de Piltdown, ¿cuánto tiempo ha durado? O sea, duró más de medio siglo. Sí, pero también más que nada el problema era que, por ejemplo, eso, opinaba Conan Doyle. Conan Doyle es verdad que era médico, pero no era antropólogo, paleontólogo. Es decir, es que muchas veces esos catedráticos era ser Pepito Pérez, que sí, que era un general muy bueno, pero es que no era gente de verdad que lo hubiese estudiado con método riguroso, que lo pudiese publicar y contrastar, que es lo bueno del método, que siempre se tiene que publicar, no solo lo que has, la conclusión a la que has llegado, sino todo el recorrido, es lo que se suele utilizar en física experimental, el parámetro de tu experimento, lo tienes que publicar también. Y por eso muchas veces, porque es que no había método y porque había mucho amateur en arqueología. Entonces, si no tienes método, pues ¿cómo lo compruebas? Aparte de los intereses que podía haber detrás de creacionistas, no creacionistas, etcétera. En España hemos tenido un caso vergonzoso hace muy poquitos años, uh-huh, en el norte de la península, en un yacimiento vasco de cuyo nombre no quiero acordarme. Pero... ¿Las pinturas esas veces? No, los grafitos. Que ha sido vergonzoso, pero de auténtica vergüenza. Pero bueno, sigue pasando y seguirá pasando. Cuando hay nacionalismo, religiones, intereses económicos delante, y muchas veces nos las intentan colar, y hay veces que si lo hacen porque es extremadamente difícil, y todavía la arqueología se está desarrollando, llevamos 100 años de arqueología, 150 como mucho, eso en una ciencia es muy poquito. Y otras veces no, otra cosa es otras veces es hartamente evidente. Pero, como suele pasar, pues a un físico no se le suele prestar atención, a un arqueólogo tampoco. Entonces, cuando muchas veces nos quejamos o salen estas noticias, por fin se ha descubierto pues tal cosa de la pirámide, tal cosa... Ya, pero es que nosotros lo llevamos diciendo hace 20, 30 años y no se nos ha hecho caso. Hace poco también un arquitecto español dice que el piramidón de Keops no era una punta, sino que era una esfera. Sí, lo comentamos aquí. Y claro, ¿por qué no se le pregunta, por ejemplo, a Parra? Parra, entre otras cosas, es especialista en pirámides. Parra, de hecho, lo decía, que no daba crédito a lo que escuchaba y a lo que había leído de las publicaciones. Pero bueno, si cuela, cuela. Y ese es el problema, que muchas veces uno no tiene esa precaución, que es lo que decía Bruno. Hay que tomarlo siempre con precaución. Porque que no se descubre, por ejemplo, el bosón de Higgs, no pasa nada. Lo mismo es el año que viene, lo mismo es dentro de 10 años. Incluso si se descubre, habrá que comprobarlo, que es lo que pasó, por ejemplo, con lo de la partícula esta, que era más rápida que los neutrinos, que eran más rápidos, y se ha comprobado que no, pero no pasa nada. Bueno, pero la ciencia no tiene prisa, tienen prisa los periodistas. Exacto, bueno, y algunos políticos y algunas personas que quieren aprovecharlo. Evidentemente. Y la sociedad, en definitiva, ¿no? Yo creo que este tipo de comentarios, eso, que no hay nada malo, y creo que es bueno en cualquier aspecto de la vida, ¿no? Dudar absolutamente de todo, dudar de aquello que oyes, pero especialmente incluso de aquello que veas, más que incluso de lo que oigas. Ese es el primer mandamiento de la magia. Claro. No te puedes creer lo que veas. Era un principio de Michel, por ejemplo, ya sabes, uno de los grandes ufólogos, pero que también estudió muchísimo el misticismo, y le decía, dice, investiga todo, pero duda de todo. O sea, no te creas nada, es decir... ¿Qué nos ha llamado poderosamente la atención, Silvia, que asesora en la tertulia de esta madrugada, que está llegando ya a su final? Bueno, pues hemos tenido varios debates, pero, por ejemplo, los posibles restos de San Juan el Bautista y hallados en Bulgaria, pues confirmó que corresponden al siglo I. El deseo que nos ha quedado aquí en la mesa, pues que en algún momento se pueda hacer un estudio de ADN. ¿El problema? ¿Con qué se compara? Ah, pues bueno, ya veremos. Como te hemos dicho que tenemos que tener paciencia, pues nada, paciencia. Otro asunto que también se ha descubierto, un zodíaco encontrado en la catedral de Jaca, en Huesca. Resulta que es una representación cósmica con los 12 signos, y la verdad es que las catedrales pues guardan muchísimos secretos, con lo cual cuando visitemos y estemos pues andando por ahí, hay que mirar hacia arriba, hacia los lados, y descubriremos bastantes símbolos y bastantes elementos paganos que se mezclan con los religiosos. También el asunto de la loba capitolina. Bueno, pues tenemos una persona que ha estado investigando sobre el tema, y con el método de la termoluminiscencia, pues ha datado la obra de la loba capitolina en el siglo XII y XIII. O sea, que resulta que puede ser de la época medieval, en contra de lo que se creía que era de origen etrusco. También tenemos que estar pendientes, por si acaso la muestra pueda estar contaminada o no. Y luego, pues también Ignacio nos ha revelado un pequeño secreto sobre el día de San Juan, que resulta que Rómulo es quien inauguró lo de saltar las hogueras para purificarse tras asesinar a su hermano. Una forma muy fácil de quitarse la, ¿no? El sentirse culpable, la culpabilidad. y vamos a estar muy pendientes de una fecha que va a llegar dentro de nada, el 4 de julio, no para celebrar la fiesta estadounidense, sino porque va a dar una noticia, supuestamente al CERN, que podría ser el hallazgo del bosón de Higgs. Y ya se está hablando de un nuevo fenómeno, el fenómeno de la histeria. Histeria, vamos a decirlo bien, histeria. Si al final descubren que es el bosón de Higgs, pues puede abrirse un nuevo y espectacular camino a investigar que, sabe Dios, lo que nos puede deparar. Manuel Carballal, Jesús Callejo, especialmente esta noche que ha estado con nosotros, se ha unido, lo seguiréis escuchando el sábado que viene hablando de sus curiosidades del mundo antiguo. A Ignacio Monzón, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muy buenas noches. Quedaros con Dios. La Rosa de los Vientos en Onda Cero.